Los Chicos Aventura. ¿Quiénes somos? Los Chicos Aventura. Orgullosamente de Puebla. Los Chicos Aventura. Oye, tenemos como un kilo de saludos. ¿Los pasamos de una vez, compadre? Claro que sí.